no te arrepientas de quererme. No te arrepientas, no, mi amor. Pues yo sé bien que te han querido, pero ninguno como yo. No te arrepientas de quererme. No te arrepientas, no, mi amor. Que no haya dudas en tu mente. Nadie te quiso como yo. Mucho más cuando existe la realidad y hay amor de verdad. Y te amaré y me amarás y sé. No te arrepientas de quererme. No te arrepientas, no, mi amor. Pues yo sé bien que te han querido, pero ninguno como yo. No te arrepientas de quererme. No te arrepientas, no, mi amor. Que no haya dudas en tu mente. Nadie te quiso como